Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 17:30 se proyectará la película animada española Arrugas, de Ignacio Ferreras, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. En la cinta se relata la historia de Emilio y Miguel, dos ancianos recluidos en un geriátrico. Emilio, que padece un principio de Alzheimer, cuenta inmediatamente con la ayuda de Miguel y otros compañeros que tratarán de evitar que vaya a parar a la planta de los desahuciados. Su disparatado plan tiñe de humor y ternura el tedioso día a día de la residencia, pues para ellos acaba de empezar una nueva vida. Internacionales. San Juan. La muestra pictórica Las Huellas, su música, en homenaje al desaparecido músico español Pablo Casals, se inauguró este domingo en San Juan, Puerto Rico. La artista puertorriqueña Ana Cristina Collazo se inspiró en el repertorio de este músico para crear sus obras. Son cuadros que buscan reflejar gestos corporales a través de expresiones y características de la danza y la música. Pablo Casals es considerado uno de los mejores violonchelistas de todos los tiempos, y una de sus composiciones más célebres es el himno de las Naciones Unidas, conocido como el Himno de la Paz. También impulsó la creación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y el Conservatorio de Música de ese país. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.